quien critica y murmura. Y el tiempo que tú has echado, que quien critica y murmura, quien lo movía de emplea. Que es a la facha, que bien sucia la deja, que bien sucia la deja. Que se lo cuenta la mi madre. Esto y todo lo que yo hago, ay, que se lo cuentan a mi madre, que como si mi madre fuera que con un cuchillo a matarme, que mi carne no le doliera, mi carne no le doliera. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Bon, bah, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie pour la Noche Flamenca. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Restez calés à l'antenne. No lloraría como tú lloras. Ay, lloraría como tú lloras. Ay, no te viera tan desengañadita, primita de tu persona. Tan desengañadita, primita de tu persona. Y yo te he visto en mi sueño. Y te perdí yo, ay, amor. Ese mes se seca la saliva, lloro como un niño abandonado, pues tengo el corazón en canepiva, y lloro por tu amor desesperado. Qué guapa eres, te voy a comprar la luna. Me la venden en él. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos allá, Isla Bonito! De mi sobrino, por ahí viene relinchando ya la sombra de los pinos, por ahí de arribita viene el caballito de mi sobrino. Hey. Ay, como el agua busca el río, ay, y el río busca la ama. Están los trillos primitaniales en el seno, tú le bailas pa' un tango, tú le bailas pa' un tango. Ya están los trillos primitaniales en el seno, baila por tango, baila por tango. Ya están los trillos primitaniales en el seno, tú le bailas pa' un tango, tú le bailas pa' un tango. Ya están los trillos primitaniales en el seno. Thank you.

mi amiga vera, que le diga te quiero, que lo que cambie, lo que yo la mudo, si es sincero, que le diga mi amiga vera, que te venga te quiero. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2, l'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jackie pour la note chef La Manca. Et ça continue encore pour de nouvelles chansons, restez calés sur l'antenne. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Flamenca. Restez calés sur l'antenne. Je vous passe de belles chansons espagnoles, de flamenco. Olé! Dick. pasamos. Quisiera ser tiempo acariciarlo, porque yo vivo enamorada. Tengo una pena en el alma. Tengo una pena de amor, y al saber que no me quiere. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Pamodka. Et restez calés sur l'antenne, il n'y a pas de problème. Il y a une nouvelle chanson qui va arriver. Autrement, si vous désirez venir danser la Sevillana, vous venez de 14h jusqu'à 17h. 108 rue de Bourgogne au troisième étage. Venez danser, c'est bien. Yana, on vous attend. Venez danser et il n'y a pas de problème. On vous reçoit et venez danser. Et ça repart pour les nouvelles chansons. De bondad, ay, porque tú tengas dinero, ay, ya no tengo más, ay, eso son cosas del rico, no hay uno. Thank you. ya tú no le pegues más ya a mi madre. Y calla, por Dios, padre mío. Mira que si tú eres mi padre, ahí está, ahí la que me parió. Ay, yo no consiento que me la amartate.

decía mi abanco. Por tu cuerpo muero, muero, muero. Bon, ben, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission se termine bientôt. Il est 19h59. L'émission va se terminer. Je vais vous dire l'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie. Il est 19h59. Je vais vous dire buenas noches et bon domingo. Buenas noches et à lundi pour le Balcon d'Espagne. Buenas noches. Bon domingo et bon sábado. Et si vous intéressez de venir danser la Sevillana, vous venez 108 rue de Bourgogne, au troisième étage, de 14h jusqu'à 17h à la salle APF d'Orléans. Et venez, on vous attend.